alta esta alerta caracola, con las voces de quienes luchan en nuestra América. Vicente Painel, defensor de derechos humanos, nos comenta el contexto de lucha sobre las movilizaciones que se llevan a cabo en Chile en solidaridad con el pueblo mapuche. Vicente Painel Seguiel, encargado de Derechos Humanos de la Asociación Indígena de Investigación y Desarrollo Mapuche, AID. El contexto en el cual acontecen las movilizaciones en lo que denominamos Hualmapu, el territorio ancestral mapuche, asiste por el motivo de que no se han aplicado medidas sanitarias por efecto de pandemia para los presos de apellido mapuche. En singular, aquellos presos mapuches que han caído detenidos por movilizaciones de recuperación de tierras. Hay que recordar que el Estado de Chile, junto con el Estado argentino, invadieron el territorio ancestral mapuche a las mediados del siglo XIX. De ahí se arrastra una sucesiva sinergia de despojos territoriales a lo que quedaban en las reducciones mapuches y un macabro juego de racismos culturales, estructurales y económicos. Y en ese proceso de movilización general han detenido a mucha gente mapuche, algunos de los cuales han ingresado a huelga de hambre. A contrapelo, el gobierno liberó a dos violadores de derechos humanos de la dictadura, condenados por genocidios, delito de lesa humanidad, los liberó sobre texto de la pandemia. La respuesta institucional ha sido en general policíaca y militar. Tienen el sur, el territorio ancestral mapuche, totalmente militarizado, pero el fin de semana se desató un tipo de violencia racista atizada por el ministro del Interior. Fueron imágenes violentísimas que buscaban sembrar el terror en la población mapuche. Esto es una producción de Alerta Caracola y la Asociación Nacional de Medios Comunitarios Libres y Alternativos, AMPLA.